Hola Juan Pablo, buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, primero lo primero, ¿cómo viviste el partido ayer? Ja. La verdad que lo vi, siempre me pongo muy nervioso, aclaro, no fue la excepción, pero nada, desde el primer minuto que viste que jugó muy bien, dije, nada, que íbamos por el buen camino, así que con un poco de ansiedad porque la pelota no entraba en el primer tiempo, el penal errado, pero después cuando se abrió el arco enseguida, ni bien arrancó el segundo tiempo, ya un poco más tranquilo, así que con mucha ilusión para lo que viene. Dale, era pregunta obligada. Tony es futbolero y además de posiblemente la tribu más cabalera del mundo mundial, que es Estudiantes de La Plata, ¿no? Así que seguro que estás cumpliendo con alguna de las costumbres de cada partido. Te imaginarás que está todo bien organizado de respecto de las cábalas y se están cumpliendo todas. Bueno, y que siga ahí el que Tejedi lejos, ¿no? Sí, por supuesto. Tony, bueno, vamos en serio. Presentaron en la legislatura el presupuesto del Ministerio de Conectividad y Modernización. ¿Cuáles son los ejes centrales y prioridades para el año que viene? Bueno, sí, tal cual. Un presupuesto que la verdad cumple todas las proyecciones que tenemos para realizar en el 2023. Un presupuesto que con relación al actual, al del 2022, representa un incremento del 272%. Así que nos va a permitir realizar todas las obras en conectividad que tenemos previstas, el sostenimiento también de toda la infraestructura tecnológica de la administración pública y la ampliación incluso para poder seguir brindando los servicios que se brindan desde los diferentes organismos y también profundizar y seguir avanzando en la implementación del Plan de Innovación y Modernización de la Administración Pública, que para este año se espera que ya podamos estar con el expediente electrónico implementado. Ya tenemos la plataforma que lo va a hacer en curso. Ya firmamos y generamos documentos de modo electrónico, así que en ese aspecto muy, muy positivo y con lo que tiene que ver con la ampliación de la red de fibra óptica que nos garantiza conectividad en la provincia y razón por la cual somos una de las mejores provincias del país. Tenemos desafíos muy importantes porque empezamos o empezaremos en el año que entra a construir más de 300 kilómetros en el oeste profundo, lo cual es muy, muy positivo para nosotros y muy necesario también. Bien, eso que señalás seguramente es un punto. Te lo pregunto en los siguientes términos. El próximo 1 de diciembre del 23, ¿qué situación de alivio o de beneficio habrá para el pueblo en este área puntualmente? A ver, la situación es que hoy la provincia de La Pampa tiene garantizado el acceso a Internet en todos los centros urbanos de la provincia, pero en el oeste de la provincia la llegada es mediante radios de enlace. Lo que vamos a hacer en el 2023, entre otras cosas, es construir un tendido de fibra óptica que va a ir desde Hacha, que es el último punto hacia el suroeste al cual llega la fibra óptica. Vamos a extender desde Hacha hasta La Reforma, son casi 150 kilómetros de tendido, y desde Telén, que es por el lado noroeste, el último punto al cual llega la fibra, hasta Santa Isabel. Y en esto quiero hacer hincapié en esto, porque si uno toma en cuenta, son 300 kilómetros más o menos para conectar en términos de habitantes, poca gente, porque esta es la situación que representa el oeste, es decir, Sí, claro. poca densidad demográfica, ¿no? Entonces, el valor social que tiene esta decisión política del gobernador Cilioto en que construyamos esto, porque imagínense que en dólares, un poco más, poco menos, pero sale más o menos lo mismo el tendido de una fibra óptica en cuanto el metro de fibra tendido. En el oeste, en Santa Rosa o en Buenos Aires. Y si uno hiciera 150 kilómetros de fibra óptica en Buenos Aires, represéntense cuántos usuarios conectarían. Y entonces, o el verdadero impacto para nosotros es más social que economicista, ¿no? Bien. Tony, estamos en clima preelectoral, ya es lógico, faltan 13 días para que cierren las alianzas. El otro día entraste en las redes sociales en algún dime direte con la oposición, acusando al radicalismo de vender humo con esta queja por el llamado desdoblamiento electoral. Contame cómo ves. También desde tu pertenencia al sector interno de Convergencia Peronista, las negociaciones que hay para armar una lista de unidad en el peronismo. A ver, lo de la oposición fue una expresión que yo tuve en las redes sociales porque esto de ver con dos ojos diferentes una misma cosa es bastante habitual y quienes acá se dan de ser respetuosos de la institucionalidad me parece que correspondía decirlo porque lo único que buscan permanentemente es desprestigiar y tratar de confundir a la sociedad. El gobernador de la provincia de La Pampa, en atributo de lo que le confiere la ley, hizo lo mismo que el gobernador de Jujuy, que también le confiere la ley. Por lo tanto, ni adelantó ni desdobló. Fijó un cronograma electoral, que es la competencia que tiene, y en un lado lo cuestionan y en el otro lado se callan, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que ser sensato y tener sentido común. Se fijó un cronograma electoral. Vamos todos a las urnas, que no hay nada mejor que eso en democracia y que se elija. Respecto de la unidad del peronismo, yo creo que, bueno, lo dijo el gobernador recientemente, primero la unidad, después los nombres, así que yo creo que eso está en camino ya de sellarse, de garantizarse. El peronismo tiene mucha responsabilidad, no solo para gobernar, sino además también para llegar a los procesos electorales y ofrecerle a la ciudadanía de La Pampa la mejor alternativa, que no por suerte y no por el azar, sino porque definitivamente hacemos las cosas bien, y el que no lo quiere ver así, definitivamente hacemos las cosas mejor que los otros. Vamos a ofrecer una excelente alternativa electoral y seguramente el pueblo de la provincia acompañará una vez más al peronismo. Antonio Curciarello, gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente agradecerte a vos y un saludo a toda la audiencia.